mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola, hola gente, estamos en una edición más de La Cabuya, tejiendo resistencias desde la radio. Hoy, un miércoles cargado de información, noticias, entrevistas y buena musiquita. Les damos la bienvenida y le agradecemos a todas las personas que nos reportan su sintonía y nos envían información para divulgarla en este programa. Hoy vamos a estar conversando sobre un bello proyecto que se va a estar exponiendo justo en esta semana, que es la Feria del Libro, por si no se ha ido a dar la vuelta. Es un proyecto llamado Canto a la Semilla. Y bueno, se desarrolla diferentes actividades durante esta semana para que también puedan revisar la programación si nos están escuchando y tienen acceso ahorita a redes sociales o internet. Para eso nos van a acompañar dos personas que en breve les presentaremos. Gracias a toda la gente también que nos escribe al correo electrónico. Y bueno, si tiene alguna inquietud, pregunta, sugerencia de tema, alguna información de algo que esté pasando en su comunidad, los invitamos y las invitamos a que nos lo pueda enviar para nosotros también darle seguimiento desde La Cabuya. Pueden escribirnos a lacabuya@vocesnuestras.org o nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777. Repito, 8305-3777. También nos encuentran en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. También nos pueden escuchar en La Cabuya Radio en línea, que se puede escuchar desde vocesnuestras.org, una aplicación que está en Play Store y Apple Store. Le enviamos un saludo a la gente de Radio Turrialba y Radio Élite de Coronado, donde se realiza la retransmisión de este programa, y también al medio de comunicación lavía.cr. Y bueno, para arrancar, vamos a escuchar algo de musiquita y ya casi volvemos con la sección de noticias. Esto es La Cabuya. Thank you. Estamos acá en La Cabuya y escuchábamos un tema, uno de los últimos temas de Nehuen Afrobeat, ¿no? Un grupo chileno que se basa en toda la música de Fela Kuti y que transforma toda esta música africana en algo también que puede disfrutarse desde Latinoamérica. Y el tema se llama Cántaros y se lo dedicamos a nuestro amigo Joaquín Tapia, que es uno de los máximos fanáticos. También este tema se lo dedico a mi hermano, que está de cumpleaños el día de hoy y que sí está escuchando La Cabuya desde Guatemala, junto con Joaquín y nuestra directora, que también están allá. ¿Por qué nos dejaron aquí? Se fueron y nos dejaron. Sí, pero ¿verdad? Bueno, que se peguen una bailadita para arrancar con ganas el miércoles, entonces. Va a ser muy fácil porque mi hermano tiene un buen grupo de cumbia, así que ahí pueden bailar todos. Buenísimo. Arrancamos con las noticias. Fiscalía gana apelación y revive causa contra Óscar Arias por el caso Cruzitas. El proceso penal contra el expresidente Óscar Arias por el caso Cruzitas revivió la semana pasada y esto ocurre después de que los tribunales acogieran la apelación que realizó la Fiscalía General de la República, entidad que cuestionó la resolución judicial que habría librado al exmandatario de ir a juicio por el delito de prevaricato. Según la resolución del Tribunal del Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, la jueza Carla Bonilla habría cometido un grosero error al dictar sobreseimiento definitivo de la causa, pues declaró que los hechos estaban prescritos de forma errónea. Diputados buscan elevar al rango constitucional la protección del agua. Reconocer al agua potable como un derecho humano básico e irrenunciable en la Constitución Política es el objetivo de los 57 legisladores de la Asamblea Legislativa, quienes firmaron un proyecto de ley para realizar una reforma constitucional al artículo 50 y reforzar la protección del recurso hídrico en el país. Con el nuevo texto presentado por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, se pretende incorporar de manera expresa la protección del agua en la Constitución, garantizar el acceso y saneamiento de este líquido como un derecho humano y reconocerlo como un bien de la nación costarricense que no podrá salir de su dominio. Además, el proyecto puntualiza en el uso prioritario del agua para el abastecimiento de la población y toma también en consideración los demás usos de este recurso como en el sector económico. Casos de violencia contra menores que atiende el Hospital de Niños se duplicaron entre el 2006 y 2018. Hay un aumento en el número de casos de violencia contra menores que atiende diariamente el Hospital Nacional de Niños y esto está encendiendo las alarmas. En dicho centro médico se pasó de atender 2 casos diarios en el 2006 a 5 por día para el 2018, según dice la directora de la institución, Olga Argueras. Qué preocupante, ¿verdad? Terrible. Un jurado estadounidense condenó este lunes a Monsanto, propiedad de la compañía alemana Bayer, a pagar $2,000 millones a una pareja de estadounidenses enfermos de un cáncer que atribuyen al herbicida Roundup, según los abogados de los denunciantes. El matrimonio Philip recibió esta suma como indemnización por parte del fabricante de Roundup, un producto elaborado con glifosato, un herbicida polémico, anunció un correo para la agencia AFP, uno de los gabinetes de abogados de la pareja que denunció a Monsanto ante un tribunal de Oakland Oeste. Y bueno, a esto se suman otras denuncias y esto es un tema también que está encendiendo las alarmas sobre esta situación en nuestro país, ¿verdad? Exactamente. Yo me acuerdo hace unos años cuando alguna gente que yo trabajaba, cuando yo hacía algún trabajo de estudio a la universidad, muchos campesinos decían de que el Roundup era tan inocuo que podían comerse las verduras sin limpiarlas porque esa era mejor para el estómago. Híjole. Esas son de las ideas que tienen algunas personas y lo que también pues los que venden estos productos hacen engaño a quienes compran. Vamos a ir inmediatamente a otra música mientras viene nuestra gente invitada. Vamos a poner un tema muy relacionado con esto que acabas de decir, Oriana. Tenemos un tema de Federico Wolf, un uruguayo, que nos canta que lamentablemente todo es un negocio redondo. Federico Wolf, aquí en La Cabuya. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. El mundo en el año 2000 con el aire esperando el safiní. Corrimos y compramos por las dudas lo que el mercado ofrecía. ¡Qué manga de vivo! Pensé que se partía al medio en el 2010. Tsunamis, terremotos y huracanes por doquier. Una clara neurosis colectiva infundada por los medios. Manipuladores hay, qué negocio tan redondo. No puedo perder a solo. ¡Qué manga de vivos! ¡Ay, qué negocio tan redondo! No puedo perder a solo. Ciudad, vivimos para vernos trabajar cada vez más. Tenemos relaciones por escrito, Face y Twitter todo el día. Cabezas abajo, la guerra y la pobreza son negocios sin igual. Una cíclica estrategia preside el Banco Mundial. El Club Bilderberg, tipos con mentalidad siniestra. Ávaros de mierda, qué negocio tan redondo. No puedo perder a sol. Perder a sombra, qué manga de vivos hay, qué manga de vivos hay. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Ahora vamos. No puede ser. Ahora vamos a pasar con una nota del movimiento Ríos Vivos. Ríos Vivos de la Zona Sur, Ríos Libres de Turrialba y la Federación para la Conservación del Ambiente unieron fuerzas el pasado 25 de abril para defender los ríos San Rafael y Bonilla de las intenciones comerciales de la empresa concesionaria H. Solís, exigiendo no a la conveniencia nacional de respectivos proyectos hidroeléctricos. Vecinos y vecinas de Turrialba y de las comunidades de la zona sur vinieron a San José a manifestarse en contra de los proyectos hidroeléctricos que pretenden construir sobre los ríos San Rafael y Bonilla. La caminata se llevó a cabo el jueves pasado y vinieron habitantes de Longomay, Santa Marta, San Rafael, Fátima, La Unión, Santa Elena, San Isidro, San Jerónimo, Barrio Los Ángeles, Villa Ligia, Cajón y Zapotal. La gente denunció la complicidad de sus respectivas municipalidades con la empresa concesionaria H. Solís, que pretende construir los proyectos. Luis Monge, Movimiento Ríos Vivos. Mira, aquí estamos congregados gente de la zona sur, de varias comunidades de Pérez Celedón, comunidades algunas directamente afectadas con la posible construcción de una represa en el río San Rafael y comunidades solidarias también. Hay también compañeros y compañeras que vienen de Turrialba y gente que se nos ha unido acá de los sectores urbanos de San José. Hay un impacto directo, digamos, que tiene que ver con la comunidad y con los servicios ecosistémicos que dan los ríos a las comunidades. Y esos servicios ecosistémicos tienen que ver con abastecimiento de agua, por ejemplo, para consumo humano, con abastecimiento de agua para producción agropecuaria, con recreación, acceso a recreación. Los ríos en nuestras comunidades son muy importantes, son espacios de recreación durante los veranos, las pozas a recrearse, va a los playones de los ríos a comer, pero también hay impactos a nivel biológico, por ejemplo, en el flujo, en todo el flujo de nutrientes que tienen los ríos, al represarlos se pierde y al al parar ese flujo de nutrientes y además del flujo también de seres vivos, lo que va a pasar es que el ecosistema colapsa. Los embalses tienen el problema de que producen gas metano, sobre todo en zonas tropicales. Lo que dicen los expertos es que genera más carbono las hidroeléctricas que las plantas térmicas, a base de búnker, dicen. No, no es energía limpia. En este momento hay planteado 17 proyectos hidroeléctricos que ahorita están en pausa por la resistencia que han tenido las comunidades. Pero si el proyecto San Riafal se logra realizar, es muy probable que los otros proyectos se van a reactivar. Y eso significaría prácticamente la destrucción de toda la cuenca del río Terra. El objetivo de este movimiento es visibilizar ante la opinión pública nacional que hay un proyecto, el PH San Rafael, que se está desarrollando, que ha obtenido permisos de manera irregular y que tememos que también obtenga de manera irregular la conveniencia nacional. Un proyecto que no es conveniente para todo el país, sino que es conveniente solamente para una familia. El contrato dice que ganarían como 4.800.000 colones diarios por hacer eso. Un contrato ya firmado con el ICE, y además tiene un contrato firmado con el ICE sin que todavía esté operando, sin que exista el proyecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si no se da la conveniencia nacional, muy probablemente la empresa va a demandar al Estado. Y todo está plagado así de vicios de corrupción. Marixa Vargas, de San Rafael, de San Pedro, ¿verdad? Pérez Celedón. Estamos aquí, bueno, por la protesta contra la empresa H. Solís, porque además de los demás permisos se han hecho con un montón de irregularidades. Se ha demostrado con papeles que esa hidroeléctrica se iba a hacer totalmente fraudulenta. Lo que pasa es que el gobierno hace oídos sordos al respecto, y estamos todavía aquí en la lucha tratando de evitar que se les dé la conveniencia nacional, porque en realidad no le conviene a nadie, solamente a H. Solís. Bueno, pues aquí estamos. Mi nombre es Melvin Solís, de la comunidad de San Jerónimo de San Pedro, una de las comunidades más afectadas con el proyecto hidroeléctrico que se quiere desarrollar en el río San Rafael. Principalmente decirle una vez más a las autoridades que tienen que ver con el tema que el 95%, por decir poco, de las comunidades que están en las cercanías de estos proyectos se han opuesto por siempre, y que por favor nos atiendan, que por favor le pongan cuidado a esa viabilidad social que nunca se tomada en cuenta. La comunidad entera no está de acuerdo con que estos proyectos se desarrollen, no está de acuerdo con que nos destruyan los ríos, no está de acuerdo con que nos limiten el desarrollo a futuro en estas comunidades, y pues eso no ha sido tomado en cuenta. Hola, mi nombre es Angélica Alvarado, yo soy de Pérez Celedón, de la comunidad de Cristo Rey de San Pedro, y formo parte del movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. No es cierto que estos proyectos hidroeléctricos traen trabajo a las comunidades. Es decir, en un inicio, cuando está en la etapa de construcción, tal vez sí haya mayor número de empleo para las personas, pero es un empleo que dura unos cuantos meses. Realmente la mayoría del tiempo que esté trabajando el proyecto, máximo van a haber 4 personas trabajando en el sitio, ¿verdad? Tanto en mantenimiento como en seguridad, pero estoy hablando de máximo, ¿verdad? Porque en algunos casos hay solamente 2 personas trabajando. Pues sí, si ocupamos electricidad, lo que pasa es que estamos hablando que este es un proyecto de generación privada, ¿verdad? En el caso de la generación privada, el ICE compra la electricidad obligatoriamente a esas empresas y le tiene que dar prioridad a esta electricidad generada por las empresas privadas. Entonces, por ejemplo, en época lluviosa, cuando todas las plantas hidroeléctricas del ICE están al máximo produciendo, también están así las privadas. Y el ICE tiene, o sea, una sobregeneración de electricidad porque todas las plantas están llenas generando. Pero, entonces, en ese caso, lo que el ICE hace es apagar plantas del ICE y dejar las privadas encendidas y comprarle esa electricidad a las privadas. Aunque comprarle a las empresas privadas sale más caro que el mismo ICE genere su propia electricidad, que después nos vende a nosotros y nosotras consumidoras. Y también este monto mayor que se está pagando por utilizar la electricidad privada se nos transfiere a nosotros y a nosotras, los que pagamos todos los meses el recibo de la luz, se nos transfiere pues a nuestros residuos, ¿verdad? Entonces también nos afecta directamente a cada uno y a cada una de las construcciones de este país a la hora de pagar la electricidad cada mes. Y bueno, no, pues desde las comunidades, desde el movimiento Ríos Vivos, desde el movimiento Ríos Libres de Turrialba y desde todas y todos los que estamos hoy acá manifestándonos, es de seguro que no vamos a permitir que estos proyectos se construyan, ¿verdad? Nosotros y nosotras decimos que la batalla se terminará en el río, si hace falta, pero esas hidroeléctricas no se van a construir. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Karina Elizondo. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información. Por la 101.9 FM. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Cabuya por la 101.9 FM Radio U. Le recordamos a la gente que nos puede escribir, enviar comentarios, preguntas, sugerencias de temas a lacabuya@vocesnuestras.org. También nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777. Repito, 8305-3777. También nos pueden escribir y encontrar los programas ya subidos semanalmente en Facebook, en La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. Los habíamos tenido un poquito en suspenso con nuestros invitados de hoy, pero bueno, ya están por acá. Hoy nos acompaña Paola Valverde, quien es poeta y gestora cultural, y también nos acompaña José María de la Quintana, quien es editor de Amargord. Ellos ya nos van a contar qué nos vienen a compartir. Vienen a hablarnos de algunos proyectos literarios que se van a estar compartiendo en la Feria del Libro que se está dando durante esta semana en nuestro país. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Tienes que decir que Amargord es, en principio, una editorial española, pero que tiene también implementación en todo lo que es México, todo lo que es el Caribe, y ahora venimos aquí a Centroamérica, es el segundo año que estamos aquí, y venimos a presentar una colección de poesía y ensayo que se llama Quetzal, con 10 títulos, que distribuye la Internacional, y bueno, pues con Yellag o sin Yellag, estaremos ahí para animar a la lectura y con muchos de los autores de esta colección. Buenísimo. Paola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Paola, me contaron que vos sos de las productoras que andan detrás de poder generar estos espacios. Realmente creo que los tres proyectos, la colección Quetzal, El Fuego Cruzado y El Canto a la Semilla, son parte de un tejido. Y así lo vemos porque compartimos a los autores y es muy bonito ver cómo una editorial española del peso de Amargord, con su capacidad de difusión, con su capacidad de conceptualización editorial, ¿verdad? O sea, ha puesto sus ojos en Centroamérica. Y es justo ahorita en Centroamérica Cuenta y en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica que se logra este gran triunfo, ¿verdad? Que es publicar 10 libros, dentro de los cuales tenemos autores de Panamá, de Honduras, de Costa Rica, de Colombia. De Guatemala. De Guatemala. Tenemos un libro que es, que está traducido en maya cachiquel y en español. Se llama Guardianes de los Caminos, Sula. de Nick McCoy. Y luego también, oye, lo que queremos es dar voz tanto a, digamos, la poesía que se hace aquí, poesía joven y no tan joven, como también, digamos, a todo el tema de la poesía indígena, que es algo que nos motiva. Ya desde México nos venía motivando y teníamos interés, y gracias a Denis Ávila y a Paola Valverde, evidentemente, aquí están encontrando voz estos poetas, y nosotros también estamos muy contentos con ello. Intentaremos darles difusión no solamente aquí, sino también libro viajero, es decir, en México, en la zona del Cono Sur y también en España, por supuesto. Dentro de estos poetas, por acá tengo la información de que está un compañero acá del país que se llama Leonardo Porras Cabrera. Él va a estar también compartiendo parte de su publicación, ¿cierto? Sí, correcto. Y también es parte del Canto a la Semilla, que es un proyecto que trae por primera vez escritores, cantores, artistas en general a la Feria del Libro. Nunca había habido representación indígena en la Feria del Libro. Entonces esto es muy importante. Y lo importante del libro de Leo es que está escrito en Brorán, y en español. Actualmente solo queda un hablante de Brorán en Terraba. Entonces, es un gran libro, además. Sí, yo creo que es muy importante, digamos, el tema de la lengua. Evidentemente, si no habla la lengua y esa lengua, digamos, se sustituye por el español o lo que fuera, pues es una pena. Porque la lengua lo que te hace es que te identifica con un sentimiento, con un pueblo, con una tierra, y consideramos que es una labor que hay que hacer y que nosotros como editorial estamos dispuestos a hacer, a seguir y a pelear por ello. Buenísimo. Dentro de los espacios abiertos, digamos, si alguien nos está escuchando y dice, bueno, qué interesante, ¿cómo llego? ¿Cuándo me sumo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué horarios, qué lugares para que la gente que esté interesada pueda conocer de estos proyectos? Hoy tenemos en la Feria del Libro a las 6:00 p.m. Un conversatorio sobre derechos humanos en los territorios indígenas. Va a ser un conversatorio y un espacio también para preguntas, ¿verdad? A las personas que están participando, a los invitados. Que tenemos invitados de la Nación Navajo en los Estados Unidos. Maya Cachiquel con Negma. Tenemos también Noé Buglé de Panamá. Cabécar, Bribri, Brunca, Huetar, Malecu. Estamos Brorán con Leonardo. ¿En qué lugar? Hoy en la Plaza Escahuaca a las 6:00 p.m. en la Feria del Libro. Uh-huh. Mañana a las 6:00 p.m. en la Plaza Escahuaca, en la Feria del Libro, también tendremos otro conversatorio sobre lengua, territorio y cosmovisión. Y el viernes a las 10:00 a.m. en el Teatro de la Aduana tenemos el gran evento del Canto a la Semilla, que es un evento diseñado para los niños, en donde se van a presentar todos los participantes del Canto a la Semilla y se les regalará un árbol a cada niño para que lleven la metáfora de la palabra hacia el árbol y hacia la tierra para que germine con fuerza. ¿El viernes a qué hora? A las 10:00 a.m. en el Teatro de la Aduana. Bueno, ya para la gente que nos está escuchando, por ahí vaya apartando la agenda, más si tiene niños, niñas. Qué bonito poder generar este tipo de cercanía, ¿verdad? Como con otra dinámica más de juego. Bonito y necesario, yo creo. Sí, claro. Es decir, es necesario la participación, la implicación. O sea, no vale decir que decimos, sino que compartimos. Y esa compartición es mucho más importante que cualquier otra cosa. Claro. Bueno, y entrando un poquito como en la descripción de estos proyectos, ¿estamos hablando meramente de poesía o también encontramos narrativa? ¿Qué nos cuentan? Bueno, de momento nuestro lenguaje es el que más nos interesa, la poesía. Uh-huh. La poesía funda civilizaciones, mientras que los demás lenguajes, pues bueno, son distintos. No nos gustan los lenguajes instrumentales, sino los lenguajes creadores. Pero hemos concedido un poquitín un territorio al tema de ensayo, porque realmente pues en Centroamérica pues hay varios problemas y varias problemáticas que hay que contar. De momento hemos comenzado con un tema que es la inmigración, con un libro de Guillermo Acuña que se titula Déjenos pasar, que cuenta un poco todo el tema este de la inmigración actual, y creo que estamos contentos. estamos en el en Fuego Cruzado, que digamos que es otro de los trabajos y los esfuerzos de Paula Valverde y de Denis Ávila, en el cual vamos a, de, a trabajar sobre, digamos, la problemática centroamericana a todos los niveles. Y eso derivará en un libro multidisciplinar que tenga ensayo, que tenga poesía, que tenga canto, que tenga todo lo que fuera, y que hable de todos estos problemas y que trate de darles, sin una solución, por lo menos una perspectiva y un objetivo. De acuerdo, muchísimas gracias. Ahorita vamos a hacer un corte, vamos a pasar con un saludo de la red de Pali que nos enviaron por ahí, y ya casi regresamos para seguir conversando con nuestros invitados hoy sobre proyectos literarios en la Feria del Libro. Somos Tepali, la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas. ¿Para qué estamos? Somos un movimiento internacional referencial de mujeres de fe comprometidas en la construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas. ¿Qué hacemos? Fortalecer y articular iniciativas de mujeres de fe que apunten al empoderamiento de las mismas a través de alianzas, intercambios y acciones en pro de la igualdad en espacios de fe y sociedad civil. ¿Qué significa esto? Profesamos una fe liberadora, inclusiva, igualitaria, que nos mueve a actuar en diferentes espacios en favor de la reivindicación de las mujeres y niñas. ¿Cómo nos puedes encontrar? Nos pueden encontrar como Red Tepali en Facebook e Instagram. Nuestra página web es www.tepali.org. La Cabuya. Estamos de vuelta en La Cabuya y le recordamos a la gente que nos escucha que nos pueden escribir a lacabuya@vocesnuestras.org. Nos pueden enviar mensajes al 8305-3777. Y también nos encuentran en las redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Hoy estamos conversando con Paola Valverde y con María José María de la Quintana, quienes nos están conversando sobre proyectos literarios que se van a exponer en la Feria del Libro, con una perspectiva de la región mesoamericana que trabajan especialmente poesía. Por ahí nos estuvieron hablando de Canto a la Semilla y de las actividades que estaban en el marco de este proyecto. Ahora podemos hablar un poquito más de Fuego Cruzado para saber quiénes nos visitan y a qué actividades también la gente que nos escucha puede participar. Bueno, Fuego Cruzado es un encuentro de escritores que se desarrolla dentro de Centroamérica Cuenta. Hoy arrancan los talleres, son talleres cerrados en los que se va a construir un libro colectivo con escritores que nos acompañan desde El Salvador, Nicaragua, Panamá, Honduras, México. Guatemala, México, España. Y entonces... vamos a tener también actividades adentro de la Feria del Libro. Hoy a las 2 de la tarde hay un foro en la Universidad Nacional que está abierto al público, en donde se van a participar los invitados de Fuego Cruzado. Mañana, jueves, a las 3 de la tarde, tenemos una lectura de poesía en la Plaza Escahuac, adentro de la Feria del Libro. ¿Dónde queda la plaza? Al frente de la Casa del Cuño, la Plaza Escahuac es un espacio diseñado por Cooperación Española y el Centro Cultural de España, quien está apoyando fuertemente todos estos proyectos. Entonces, en la plaza mañana a las 3 de la tarde, pasado mañana, el viernes a las 5 de la tarde, volvemos a tener lectura de poesía de Fuego Cruzado, ¿verdad?, con todos los representantes, que son como 19 más o menos, se dividieron en tres, y el sábado a las 6 de la tarde volvemos a tener esta lectura. Mañana también en el Lobo Estepario, a partir de las 9 de la noche, se van a presentar los chicos de Fuego Cruzado, y el sábado también en Poetas a la Carta va a haber representantes del Canto a la Semilla y de Fuego Cruzado. Yo también quería decir algo más. Que esto no es teoría, que esto es práctica, que nosotros no queremos que es dar una noticia, lo que creemos es una participación. Evidentemente es un esfuerzo de mucha gente que viene de fuera porque le interesa, porque le importa. Y de lo que estamos hablando, os importa también a vosotros, nos importa a todos, creemos que es fundamental. Y creo que es un buen momento, pues, para que eso, para hacer una llamada de que haya gente que se interese, que vaya, aunque sea por curiosidad o por lo que fuera, y comprenda que de lo que vamos a hablar tiene que ver con ellos también. Sí, como con esta perspectiva regional, entonces, escritores y escritoras de Fuego Cruzado es como una red de trabajo que, bueno, encontró su espacio de articulación más acá en la feria. Eso es lo que... Y el producto es un libro, uh-huh. ¿Verdad? Es un libro que se va a publicar el próximo año, que arranca ahorita todo este taller, toda esta creación, toda esta cocción, ¿verdad? Sí, queremos que sea como una cartografía de la situación centroamericana. Desde el punto de vista cultural, evidentemente, que es el que trabajamos, pero que está hoy hecho para el pueblo. Y ya que estamos hablando de eso, ¿cómo ven ustedes el panorama de la región con respecto a estos espacios de creación y, bueno, recreación de la realidad también, específicamente con la palabra, ¿verdad? Porque también parte de nuestra tradición viene de la oralidad, pero este ejercicio literario, más vivencial, ¿qué nos pueden contar al respecto? Pues, bueno, el punto de reunión es sumamente importante para que pueda haber una retroalimentación entre autores. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento en El Salvador? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Honduras? ¿Cuáles son los temas, verdad? Porque si vemos, dentro de las propuestas se habla de la defensa de los ríos, por ejemplo, se habla del tema de las mujeres migrantes que todavía se engloba adentro de todo un mundo migrante. O sea, ¿qué pasa con esas mujeres que van caminando y que menstruan, ¿verdad? O sea, son varios temas que están pasando actualmente y estamos exponiendo a la región, ¿verdad? Queremos que se vea. ¿Qué es Centroamérica en este momento? Así, aunque duela, pero vamos, es mejor enfrentarte o confrontarte con la realidad que hacer un tapadillo y decir, conmigo no va. De acuerdo. Bueno, y este producto se espera para el otro año y la intención es trabajarlo con divulgación, supongo, pero digamos, ¿habrán talleres? ¿Habrá como alguna estrategia? Sí, esto no es flor de un día. Uh-huh. Nuestra idea es por lo menos de 3 a 5 años estar trabajando en el tema y luego, oye, lo que deriva. Nosotros empezamos y luego, oye, también los demás, todos los demás son los que tienen, digamos, de algún modo la responsabilidad de decir, oye, pues vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, incluso se crearán, supongo, pues talleres de trabajo específicos de alguno de los temas que se abordan aquí en este libro. De acuerdo. Un libro siempre es un cómplice, y eso quiero decirlo. ¿Qué significa que sea un cómplice? Que el libro te da lo que él tiene, pero tú le das a él parte de tu vida. Leer libros tiene esa importancia decisiva de que de algún modo se crea una especie de amistad entre los dos. Tú te enriqueces con él y él se enriquece contigo. Por eso es tan importante leer. De acuerdo, muchísimas gracias. Y si por ahí nos están escuchando personas amantes de las letras, escritores, escritoras, y quisieran también acercarse como a esta iniciativa, ¿hay algún espacio para hacerlo? Bueno, en este momento voy a decir que los libros de la colección Quetzal, que son 10, están en la Librería Internacional. También tenemos una página en Facebook que nos pueden contactar, que es Amargor de Ediciones Centroamérica. Amargor de Ediciones Centroamérica. Quizás si nos deletrea la palabra para que lo escuchen. Yo deletreo Amargor. Ajá. Como Amargo, ajá. RD. Okay. Amargor, todo junto. Y luego Ediciones de Centroamérica, ¿no? Ahí estamos. Buenísimo. Y quienes se quieren acercar y pues exponer y lo que deseen exponer, pueden hacerlo. Claro. Uh-huh. Para nosotros es importante eso, esa recepción de esa información. Buenísimo. Y entonces, si nos repiten una fecha, alguna hora o algo específico de lo que nos han mencionado, también para que la gente quizás se está enlazando apenas, puedan también tener claro. Vi que habían varias horas que se repetían, ¿verdad? Entonces, sí. De Canto a la Semilla. Canto a la Semilla tenemos hoy y mañana conversatorios a las 6:00 p.m. en la Feria del Libro en la Plaza Escahuac. Y el mañana tenemos a las 3:00 p.m. lectura de poesía en la Plaza Escahuac de Fuego Cruzado, el viernes a las 5 de la tarde y el sábado a las 6 de la tarde, las lecturas. Y después en el Obestepario tenemos dos lecturas grandes, una mañana a las 9 de la noche y la otra el sábado a las 9 de la noche, que es Poetas a la Carta, en donde se van a presentar autores y autoras de la colección Quetzal, también de Canto a la Semilla y de Fuego Cruzado. Buenísimo. Bueno, hoy estamos hablando en La Cabuya de estos proyectos de literatura que van a estar compartiendo en la Feria del Libro en nuestro país. Ahorita vamos a ir a un corte y ya regresamos. Me gustaría vivir aquí en el verde para esperar a que llegue la mañana. Oír a los anates con los juices, conversar sobre el canto en la cigarra. Despertaré a mis hijos para que vieran cómo el azul se desgrana en la ventana. O el vaivén de la falda de la india que con su andar resquiebra en la mañana. Me gustaría vivir en el verde y detenerme a contemplar tu geografía. Se ve como flotando en la mañana, así como flor amanecida. Y pensar que hace tiempo éramos islas, ahora somos hermosos archipiélagos. Sentir ese sudor de la montaña que hoy nos penetra en la cara y corazón. Hijos pa' que vieran cómo el azul se desgrana en la ventana. O el vaivén de la falda de la india que con su andar resquiebra en la mañana. Y pensar que hace tiempo éramos islas, ahora somos hermosos. Sudor de la montaña que hoy nos penetra en la cara y corazón. Vienen ya días de amar la casa que habitas. Vienen ya días de amar la tierra. Resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Bueno, estábamos escuchando a Sesha Wow con Río Verde y estamos de vuelta en La Cabuya. Hoy estamos conversando con José María Quintana y con Paola Valverde, de proyectos literarios que van a estar en la Feria del Libro. Por ahí nos estuvieron hablando de Colección Quetzal, Canto a la Semilla y Fuego Cruzado. Entonces, para irnos despidiendo, ya tenemos un montón de agenda programada para esta semana. Ojalá la gente que nos escucha se pueda dar la vuelta de verdad y pueda acompañar a estos escritores y escritoras a recrear a través de la palabra, de las metáforas, nuestra realidad mesoamericana, que tanto necesita que la reflexionemos, la comentemos y podamos buscar propuesta en torno a eso. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, Paola, José. Muchísimas gracias y recordarles que este fin de semana el editor de Amargorda Ediciones y los autores van a estar en la librería internacional adentro de la Feria del Libro. No todos los días se tiene a un editor del peso de José María de la Quintana en Costa Rica, así es que pueden acercarse, pueden conversar con el autor, con el editor, perdón, y también con los autores, porque van a estar ahí firmando sus libros. Tenemos el libro de los autores Nick McCoy de Guatemala, de Javier Alvarado de Panamá, Fadir Delgado de Colombia, Natalie Krum de Costa Rica. Tenemos a Guillermo Sáenz Patterson, Billy Sáenz Patterson, Denis Ávila, Paola Valverde, Guillermo Acuña, Carlos Villalobos, Natalie Krum, ¿no? Y sí, y Leonardo Porras Cabrera de Terraba, que es un libro que va a dar mucho que hablar en la historia de este país. Buenísimo. José, una despedida. Yo también quería decir una cosa, que las palabras no son externas, las palabras son puñalitos que se te clavan en el corazón y te lo aprietan. Por eso es tan importante acercarte a la lectura. No a nuestro libro, sino en general, porque te hacen crecer y te hacen saber la situación en la que estás tú y tu entorno. Buenísimo. Bueno, ya saben, más que invitados no se puede. Tienen demasiadas actividades interesantes y necesarias a las que pueden asistir a la Feria del Libro. Y ahorita ya pasamos con la agenda. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y empezamos acá contando varias actividades. Se viene un taller de autodefensa feminista este 19 y 25 de mayo en Tres Ríos, de 10 a 2 de la tarde. Pueden encontrar a las chicas, acá dice que es una cooperación voluntaria y es un taller dirigido a mujeres, niñas y personas no binarias. La actividad específicamente, ya les digo. Ok, bueno, acá no dice específicamente el lugar, pero en nuestra página de La Cabuya está el evento, entonces ahí directamente pueden escribirle a las organizadoras para saber en qué lugar se realiza. Tenemos la invitación también de un conversatorio que se llama La Función Social de la Educación como Promotora de la Igualdad y la No Violencia. Es el 29 de mayo a las 2:30 en el Auditorio Marco Tulio Salazar del CIDE en La Una Heredia. Por acá dice que es cupo limitado, entonces pueden llamar al 2277-3363, 2277-3363. También está invitando la Asociación Cultural Tangente al 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia. Hay varias actividades, de hecho hay toda una programación de actividades. Invita también la Unidad de Igualdad, de Equidad de Género del Gobierno Local de Heredia. Esto lo pueden encontrar directamente en Facebook, la programación ya específica. Pero bueno, se vienen ahí varias actividades interesantes para promover el Día de la No Discriminación. También se viene un conversatorio que se llama Los Estragos del Patriarcado y la Posibilidad de un Encuentro y Relaciones entre Madres e Hijas. Este es el 22 de mayo de 6:00 a 7:30 en el CIEM, el Centro de Investigaciones Especializado en el Tema de Mujer, acá en la UCR. Y bueno, estas son varias invitaciones. Ojalá puedan participar de las actividades. Y como ya les dijeron nuestros invitados del día de hoy, la Feria del Libro se viene cargada de varias sesiones de lectura y regalos, inclusive hasta de libros, regalos de palabras, de relatos, de qué está pasando en nuestra región mesoamericana. necesario detenerse, hacer esta pausa y poder ir y compartir con personas que están reflexionando desde la metáfora. Entonces dejamos la invitación abierta. Esto fue La Cabuya, por acá nos acompañó Dani en los controles, Leo también en los controles y también apoyando la locución, y Oriana Ortiz. Esto es una producción de la Asociación Voces Nuestras, que por cierto este año cumple 30 años de estar al servicio de la comunicación, la educación y el trabajo en las comunidades. Nos escuchamos el próximo miércoles. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.